de los chiques, como decía recién Manuel, con la música de Titanic. Una emoción para todos. Música de video, mirá vos, ¿no? Ya hay no solo músicas de casamientos, playlists de casamientos, sino música de videos. Ya es una cosa de loco. Muy bien, este programa, en cuanto la chica de Titanic tenga ganas, va a continuar con su habitualidad, digámoslo de alguna manera. Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Al aire en 221 Radio, uno de los favoritos de la audiencia. Yo parezco una cosa, pero en serio, la gente que escucha este programa dice: ¿cómo me gusta la columna de Jorge Goyeneche? Yo no sé si los equivocados son ellos, qué es lo que pasa. Pero está al aire el gran Jorgito Goyeneche. ¿Cómo estás, nene? Bien, acá estoy con una rodilla en tierra, ¿sí? Mostrándote un anillo. ¿Te me estás declarando? Te causé gracia. No, entonces, no. Lo que pasa es que yo me pongo nervioso y me río. Claro, me imagino a los dos ahí en Titanic, ¿viste? Ah, sí, pobre. Ya. Yo soy el que se salva. Sí, yo. Porque si no me conseguís una madera más grande, yo te digo que no, está complicado, no Jorgito. No hay caso. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Bien, bien. Digamos, ¿qué te puedo decir? Si fuera una comida. Sí. Hoy no sería un asado con achuras, sí, ni una paella. Ajá. Ponele un carlito de jamón y queso. Ah, rico, Qué rico, pero, viste, bueno, estoy hasta ahí. Pero tranqui, claro, está bien. Nada demasiado sofisticado. No. Se entiende. Jorgito, hace 10 años el Congreso Nacional aprobaba la ley de matrimonio igualitario, ampliando el derecho a casarse a cualquier tipo, cualquier persona, no importa su sexo. Nosotros que celebramos la iniciativa, y la verdad que nos parece increíble que haga ya 10 años ya, estamos preguntándole a nuestros oyentes que con quién se casarían. Sí, yo con un boxeador como Manuel, no. ¿De tu mismo sexo? No. Yo ni loco. Bueno, no, está bien. No. Pero bueno. En todo caso, si fuera algo de artes marciales, sí, así para acercarme más a un pensamiento más artístico, diría con un judoka. Ah, un judoka. Porque aprovechar la fuerza del otro, ¿viste cómo es eso del judo? Que, sí. Los orientales dicen que en lugar de oponerse, que el árbol que se opone se quiebra, en cambio la rama flexible, el árbol la mueve y vuelve. Bueno, claro. Yo, con la persona con la que estoy casado tengo una relación así, de judoka, digamos, más flexible, ¿no? Ajá. De vez en cuando se hunde algún Titanic contra un iceberg, pero salimos a flote. Muy bien. Pero si fuera un casamiento así homosexual, creo que mínimamente mantendría esa posibilidad, ¿no? Que no fuera alguien con quien chocar, sino alguien con quien fluir, con alguien con quien fluir mínimamente. Sí. Y bueno, está bien. Entonces tomamos un judoka, un cinturón negro. Y nada, un cinturoncito, ¿viste? Algo que quede conmigo. No, tampoco. No tiene demasiadas pretensiones para la clase del judoka, veo. No. Muy bien. No pasa por ahí. A mí lo que me sorprende es que solo hayan pasado, o solo, sí, sean 10 años, o sea, en el 2010 recién, atrasamos un poco, me parece, ¿no? Vos sabés que hay 40 países en el mundo que permiten la unión entre personas del mismo sexo. Claro, pero estamos discutiendo el tema del aborto todavía. No, perdón, 30 países, 29 países en el mundo permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el resto no. Así que es una, o sea, parece que fuéramos recontra atrasados, pero estamos bastante adelantados. Increíble, ¿no? No, está bien, en ese sentido está bien, pero lo pienso en el contexto sí, claro, de otras cosas. Qué sé yo, en Italia el aborto fue en los 70. Escúchame, tiene el Vaticano metido ahí adentro. Es una sociedad uh-huh. muy religiosa y todo, y, sí, y muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, sí, bueno, bienvenido sea, aunque hayan pasado tantos años. Justo claro, para hoy, yo me vine a buscar a un autor cuyo primer libro es el de un neurótico machista y femicida. La verdad que no lo pensé. Está bien, la próxima te pasamos el coso. Lo pensé desde otro ángulo porque voy a hablar de Sábato, porque con los grandes escritores sí, ha pasado o está pasando que se van dejando medio en el olvido y como si estuviera bien visto criticarlos como superados ya, ¿no? Suele pasar con Cortázar, con el mismo Borges, con García Márquez, bueno, ¿no? Como que son del pasado y qué sé yo, y sin embargo, no es así, ¿no? No me parece que sea así, creo que debemos trabajar para que los que no han leído por su juventud o porque no lo han hecho estos libros, los lean. Por eso quería hacer un repaso por las tres novelas, muy rápidamente, por las tres novelas de Sábato, que sí, para mí son fundamentales, ajá, son basales, ¿no? Sí. Y repasar que también que, como dato curioso, que Ernesto Sábato es de los poquísimos que ha pasado que ha hecho el camino de la ciencia a las artes, porque también fue pintor después, ¿no? Uh-huh. Él era físico, como sabe todo el mundo, era doctor en física, estuvo sí, becado a fines de los 30, en 1938 estuvo en la beca Houssay para trabajar en el laboratorio de Madame Curie, llamado Madame Curie en París, en el desarrollo de las radiaciones atómicas. Era la época en que había una carrera para ver quién conseguía la bomba atómica, claro, si los nazis, si los norteamericanos, y bueno. Y en esos proyectos así de grosos estuvo Sábato. Pero unos años después, por ahí por principio de los 40, el 43, decidió abandonar la física. O sea, tuvo como un quiebre con la física y con las ciencias duras y empezó a dedicarse a la literatura. Había algo que no le respondía. Me hace acordar el caso de un amigo que se llama Darío, que estudiaba astronomía, fue compañero mío en letras, él como 5 o 6 años más grande que yo, y un tipo raro, estudió astronomía y cuando estaba en el último año hacía las observaciones finales y qué sé yo, y faltándole un par de materias, dejó, y la explicación que daba, que parecía graciosa, era de una profundidad filosófica, y era que la astronomía le enseñaba que 2 más 2 es 4, sí, pero no resolvía el verbo es. Y el es estaba en la filosofía. Toma, eso, para levantarte minas, eso está buenísimo, te digo. Sí, bueno, no veremos, si es, ¿eh? ¿Vos estás no seguro? Si es mira que yo anoto todo. No sé si es cierto, pero es un... Vos ponés cara así que mirás sí, para el sudeste, hombre mirando al sudeste. No, claro. Esa. Jorge, escúchame, yo cuando me preguntan por qué dejé la facultad, digo, no, bueno, en un momento me cansé, no era lo que yo pensaba. Claro, es sí, lo que uno dice, ¿viste? Como dicen mis sobrinos y mi nieta, ¿no? Y me da paja, ¿viste? Oh, me dio paja. No, no, eso no, no. No, por ese lado no va. No vas a levantarte a nada. No va. Pero no bueno, va, así claro, vos decís, bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Está buenísimo. No sí, lo probé, pero en fin. No, yo lo tengo anotado. La próxima vez que conozca a alguien, lo pero tiro. La pose esa de rufián melancólico. Sí, claro. De Arda, ¿no? De sí. Paga, garpa, garpa. Eso. Muy bien. Bueno, la entonces Sabato, que... largó la física. Largó la física el tipo y empezó a escribir. Sí. Las tres novelas, tiene muchos libros, pero las escribió tres novelas, lo demás son ensayos, que tienen títulos muy comunicados. La primera es El túnel, sí. La segunda Sobre héroes y tumbas, y la otra Abadón, el exterminador. O sea, el pum para sí. arriba que necesitaba la tarde... Acá te lo vengo a dar. Acá está. Vos sos acá nuestro... Está. ¿Qué Vilma Palma ni Vilma Palma? No. ¿Qué video de casamiento ni video de casamiento? Muy bien. Tres novelas entonces, Sabato. La primera es del 54. Ajá. El túnel, como bien se nota, es una manera de comunicarse, pero subterránea. O sea, por el lado oscuro. Claro. El protagonista es un pintor que es un neurótico. Él confiesa su crimen en los primeros renglones de la novela. Dice, soy, bastará decir que soy Juan Pablo Caster, el pintor que mató a Mariri Barnes. Listo, ¿eh? Ya te enteraste, ahora viene el desarrollo del asunto, claro. Lo interesante de esto es que la manera de conectarse con esta mujer, con María, es a través de un cuadro que nadie mira bien. Él lo describe, el protagonista, en primera persona, describe un cuadro que se llama Maternidad, en el que hay un paisaje y en un angulito, ahí a la izquierda, una ventanita, en la que se ve una escena a la que nadie le da pelota, salvo esta mujer. Entonces él se obsesiona con esta mujer y quiere salir de su soledad absoluta, según dice, y la busca por todos lados. El cuadro se llama Maternidad. Hay todo un tema en Sabato con respecto a la relación con los padres. Para empezar, al tipo lo largaron solo a los 11 años, él era de Rojas, un pueblo de la provincia. Sí. Y lo mandaron acá a una pensión, a que hiciera la secundaria en el Nacional, cuando tenía 11 años, 11 apenas, no había cumplido los 12 años, solito el tipo, ¿no? Imagínate por el 20 más o menos, ¿no? Sí. Y se llama Ernesto, según él mismo cuenta, y no es el único caso, porque tuvo un hermano, sí, que murió, sí, y se llamaba Ernesto. Sí. Entonces, ¿qué no me ves? Qué bueno, ¿no? En ese sí, hermoso, porque aparte venís, viste, tranquilo, sin ninguna carga. Claro, ¿no? Aparte de la carga de personal que uno pueda tener. Sí, no. Te suma. Esa. Claro, bien, los todo papás. Todo suma. Sí, pero no era una cosa que se... No es una cuestión aislada, ¿eh? No, varios casos. Que Dalí se llamaba, sí, Salvador, porque, ajá, tenía un hermano que había muerto y le habían puesto el mismo nombre. Claro, sí. Hay otras coincidencias entre Sabato y Dalí, aparte, mirá, que nacieron muy cerca, y con unos 6-7 años de diferencia, y es todo la importancia de los sueños. Los sueños que exceden el plano personal y que se convierten en algo como ligado a la sociedad. En Sobre héroes y tumbas, primero de una manera inconsciente y después más racionalmente, y después con el paso del tiempo lo puede formular como autocrítica, que es el sueño o pesadilla, mejor dicho, de toda esa sociedad. Dice, Sabato trabajó en el Nunca Más. Claro, en la CONADEP, la Comisión sobre la Desaparición CONADEP, de Personas. El prólogo era especialmente formulado por él, y él dijo que había revivido el terror que había sufrido al escribir algunos pasajes de Sobre héroes y tumbas con las historias de los torturados y asesinados por la dictadura que habían investigado en la CONADEP, ¿no? Sí. Bueno, ese libro, Sobre héroes y tumbas, es una larga novela que recomiendo mucho. Es de muy fácil lectura, es muy atrapante. El estilo de Sabato es muy directo. No es barroco, no es altamente intelectual, con citas como lo que hace Borges, que a veces confunde, que requiere una focalización, una atención. Claro, Borges escribía cuentos. Esto es una novela monumental de 500, 600 páginas, así que fluye. Y tiene una parte que es la que más ha llamado la atención siempre, que es el informe sobre ciegos, uh-huh. en el que él esboza una teoría sobre un gobierno universal demoníaco, sí. negativo, que está regido por los ciegos, ¿no? Este libro es del 1961. O sea, si en el primer libro, en el túnel, tenemos la neurosis, acá es la paranoia. Está de loco, claro. Sí. Sábato dice con respecto a los sueños, que, y esto lo dice en su tercera novela, en Abadón, él mismo, porque él aparece como personaje. Sí. En el momento en que el artista se sumerge en el inconsciente, como cuando te dormís, en ese primer momento tienen parentesco el arte y el sueño. Pero luego sucede un segundo momento que es de expresión, de expresión, expresión hacia afuera, dice. Claro. Por eso el arte es liberador y el sueño no totalmente, porque el sueño no sale. El arte sí, es un lenguaje, un intento de comunicación con otros. Gritás tus obsesiones a otros, aunque sea con símbolos. Lo que pasa es que ya estás despierto. Y a esos símbolos se mezclan entonces lecturas, ideas, voluntad creadora, espíritu crítico. Ahí es cuando el arte se diferencia radicalmente del sueño. ¿Comprendés? Pero no podés hacer arte en serio sin esa sumersión inicial en el inconsciente. Bueno, eso es lo que dice al respecto, ¿no? Que el sueño o el arte, la creación artística, es como el sueño o la pesadilla de una sociedad. Al estar volcada en una obra, esa sociedad, en cierto sentido, se libera de esa pesadilla. Bueno, y Abadón el Exterminador es su última novela, aparece en 1974. Es una novela un poco más trabada, en el sentido que él mismo aparece como personaje, se ridiculiza a sí mismo en algunas cosas, tienen unos pasajes muy graciosos, reflexiona sobre sus obras anteriores, en fin. Con las obras de Sábato se hicieron interesantes películas. Hay una que recomiendo, ¿sí? que es sobre el túnel, ¿sí? que es de Arturo Feliú, que no sé si tiene algo que ver con el músico. Con Santiago Feliú, el músico. Sí, sí, que murió joven, entre paréntesis. ¿Cuál? Santiago. Sí, cubano Santiago. Sí, claro. Claro, sí, sí, me acuerdo. Estuvo acá en La Plata y hace unos cuantos años. Sí, sí, sí. Fuimos sí, a verlo, sí. me acuerdo. Bueno, no sé si este Arturo es pariente de él, pero este Feliú es argentino. Uh-huh. Y hizo una versión que para mí es excelente. Generalmente las versiones de películas son, con suerte, otra cosa. Con suerte, correctas. Claro, como pasa con Sama, por ejemplo. En Sama, la película es otra cosa. Claro. Es excelente la película. Me han dicho. Pero no sigue el esquema de la novela, sino el espíritu de la novela. Acá, como esta novela es más narrativa que poética, en todo sentido, es más fácil seguirla cinematográficamente. Bueno, sí. Es una película en la que el actor es Peter Weller, el de Robocop. ¡Ah, mira! Claro. Y él hace a este psicópata neurótico, asesino, ¿no? La película se hizo en el 87, se consigue, está en YouTube. Ah, es una película medianamente nueva, pensé que me hablabas de... No, hubo otras versiones argentinas más viejas. Sí. En blanco y negro. No está mal, pero es esa actuación, viste que la actuación, me meto en territorios que no son exactamente los míos, pero que las actuaciones del cine argentino de los 40, los 50, tiene esa otra cosa, ese ¿qué tal, don Mario? ¿Cómo le va? Tiene una... ¿no? Es un tanto morosa, digámoslo. Un tanto morosa y bueno, en fin, qué sé yo. Digámoslo con amor, sí. Sí. Y también rescato... Uh-huh. algo, un trabajo que hizo Alberto Breccia. Sí. Breccia es el que hizo el Eternauta, ¿no? El historietista, sí, el gran historietista. Sí, sí, sí, ilustrador, sí, sí, sí, impresionante. En realidad un artista visual también, más, sí, más que historietista. Me enteré ahora de que era uruguayo. Yo pensé que había nacido en Argentina, pero nació en Montevideo. Muy bien. Más o menos contemporáneo de Sabato. Claro, no, te iba a decir que Breccia tiene unas adaptaciones de cuentos, unas ilustraciones de cuentos de Poe que son, sí, increíbles. Y de Horacio Quiroga. Y de Horacio Quiroga. Ay, Horacio Quiroga, sí, es terrible. Bueno. Y los cuentos de Poe también. Bueno, muy bien. Tiene de Sobre héroes y tumbas una adaptación de la parte del informe sobre ciegos que es impresionante, como lo de Poe, ¿no? Bueno, el hijo de Sabato, sí, Mario Sabato, el, digamos, cineasta, Sí, adelante, Jorge. ¿Cómo se puede ser malo con una sola palabra? Con una sola palabra. Usted enseña todo el día. Sí, sí, sí. No, diga. No, todo el día no. Bueno, este ratito. Hizo, sí. En el 79 hizo El poder de las tinieblas, que es también una versión de ese pasaje de ese capítulo de Sobre héroes y tumbas, que hablando en serio no está nada mal. Está buena la versión. Ah, está Trabajan bien. Sergio Renán, creo, sí, que Graciela Dufo, Leonor Benedetto, bueno, es un buen elenco. Recuerdo unas escenas en el subte, sí, en unas escalinatas, pobre Mario Sabato, está bien hecho eso. No son los que hizo después, él es el de Mojarrita y todos esos, ¿no? No, por favor, te pido que no entremos en este tema. No entremos con tiburón, delfín y Mojarrita, te pido que no, porque te estás metiendo en una parte importante de mí. Y de mi. ¿Vos quién sos, Mojarrita? Y de mi escuela estética. Sí. Me gustaban a mí, me gustan, Jorge, tiburón, delfín y Mojarrita, me gustan. Bueno, ¿qué todavía tiene que ver? A mí hay muchas cosas que me gustan y no necesariamente son, qué sé yo, que excesivamente artística, ¿no? Muy bien. Y el Patoruzú, por ejemplo, que es una porquería. Muy bien. Bueno, la cuestión es que, volviendo, recomiendo, la lectura de, por lo menos, de El túnel y Sobre héroes y tumbas. El túnel es breve, es una novela breve, se lee de un tirón, es atrapante, y Sobre héroes y tumbas, a pesar de su extensión, te deja sin aliento, no podés parar de leer, es una especie de folletín, pero con mucho contenido. Hay relaciones medio monstruosas entre algunos personajes, no quiero develar argumento, recorridos por el Parque Lezama, por distintos lugares de Palermo, todas las cosas subterráneas, monstruosas. Bueno, este tema de los ciegos y esas persecuciones. Así que, para compensar un poco la alegría y el pum para arriba del éxito de la tarde, si querés equilibrar o hundirte directamente en el más profundo desánimo, claro, claro, podés canalizarlo por el lado de don Ernesto Sabato. Muy bien. Injustamente aquí criticado, Ernesto Sabato, es una persona que está medio, viste que está en una zona así de cierta crítica injusta, me parece. ¿Pero por qué? ¿Por la literatura o por su vida? Por su literatura, no, su vida, qué sé yo. No, la literatura de Sabato es excelente, tuvo aparte premios muy importantes fuera del país, el mejor libro sobre héroes y tumbas fue considerado el mejor libro extranjero en Francia, que no es, no es algo negociable, no, la literatura es muy valiosa. Después la vida del tipo, él empezó en la Federación Juvenil Comunista, sí, en las primeras épocas del siglo, así conoció a su mujer, Matilde, sí, Kuminsky, que fue compañera de, no tiene nada que ver, pero es simpático, fue compañera de facultad de mi suegra. Mirá. Acá en La Plata, porque Sabato y Kuminsky se conocieron en La Claro, Plata. Acá. Bueno, Kuminsky, sí, sí, sí, era alumna junto con mi suegra de Sábato. Y Sábato, fiel a su estilo misógino, dijo, según contaba mi suegra, que en una clase que había tres mujeres allí, entre muchos varones, estudiando el profesor de matemáticas o física, no me acuerdo. Y dijo que las mujeres iban a la facultad, sí, pausa, a conseguir novio. Claro. Bueno, una de las tres era monja. Le dijo, yo no. Yo no. Sí. La otra era Matilde Kuminsky. Que sí. Finalmente terminó, no fue a conseguir novio, pero bueno. Bueno, terminó ahí, sí. Terminó casándose. Con el profe. Con el profe. Qué bárbaro. En fin. ¿Y tu suegra? ¿Cómo? ¿Y su suegra? Y mi suegra, que también se casó con un profesor de la facultad, pero de la carrera, de otra carrera. Finalmente la misoginia de Sábato tenía algún dato. 66% de eficacia, porque de tres acertó una. Había un dato, había un dato ahí. Había un dato. Jorge, querido, te mando un abrazo grande. Te corté un poquito, ¿no? ¿Cómo? Te corté un poquito, digo, pero te mando un gran abrazo y hablamos el miércoles que viene, ¿sí? Nos vemos. Gracias por este rato, Jorgito, querido Jorge Goyeneche, nuestro hombre de las letras, de los